castigo. Sé que hace mucho tiempo que te has ido con otro. No sé por qué me dejaste. Olvidarás la persona que alguna vez te quiso encontrar. El reloj sigue marcando la hora en que te fuiste, y yo la sigo mirando. Pues ya todo no existe. No te olvides de mí, por favor. No te olvides de mí, por favor. Aunque me haya ido, te devuelvo mi castigo. Sé que hace mucho tiempo que te has ido con otro. No sé por qué me dejaste. Veas esa foto, olvidarás la persona que alguna vez te quiso encontrar. Reloj sigue marcando la hora en que te fuiste, y yo la sigo mirando. Pues ya todo no existe. No te olvides de mí, por favor. No te olvides.